dijeron cuando me fui. Partir es morir un poco, pero yo no me morí. Y un poquito así, en vez de morirme, me puse a vivir. En vez de morirme, me puse a vivir. Opa, opa, opa, yopa, yopa. Viajé mi vida de gato, otras vidas que encontré, y son mucho más de siete. La vida que caminé, gasté más de siete, y hallé más de cien. Gasté más de siete, y hallé más de cien. Opa, opa, opa. Con la mochila repleta de historias de todo el mapa, me dije, gato, ya es hora de que vuelvas para casa. Parece mucho más corto el camino de regreso. Partir es morir un poco, volver es vivir un mucho. Salí al mundo desde casa y traigo a mi casa el mundo. En vez de morirme, me puse a vivir. En vez de morirme, me puse a vivir. Pa'lante, pa'lla, pa'lante, pa'lla, pa'lante, pa'lla. En vez de morirme, me puse a vivir. En vez de morirme, me puse a vivir.